esta entrada folclórica, Divino Niño, se está haciendo un poco más popular, un poquito más coordinada con los dirigentes, quizás compaginar un poquito más las rutas. Sería una entrada grande. Yo me acordaba cuando fui ese día, estaba un poco delicado, así fui a verlo, aplaudirlos un poco a ustedes, pero veía yo cómo es este, ¿no? La Paz tiene su entrada, gran poder, y aquí nosotros también tenemos una pequeña entrada denominado Divino Niño. Entonces, es importante, jóvenes, seguir incentivando a la cultura, porque hace 2-3 años atrás la alcaldía apoyaba con un sonido y a veces le daba pequeñas salteñitas, eso era el apoyo de la alcaldía. Los organizadores buscaban de todo lado financiamiento, andaban como limosneros. Yo le decía, ¿y para qué buscan plata? Para premiar. O sea, no había premio antes que entremos nosotros. Y nosotros también unos 3-4 años hemos estado todavía con esa política de que cómo gobernaban. Y hemos visto de que es importante incentivar a la juventud, porque sabemos que gastan plata en el sonido, en el uniforme o vestimenta que llevan, y las prácticas, los ensayos que llevan. Entonces yo dije, hay que premiar, hay que incentivar, porque hay promociones, especialmente andan padrino tras padrino, ya también están buscando. Yo le dije, inclusive podemos aliviar con ferias ambientales, ferias culturales, esas entradas culturales, darle a esos jóvenes. Entonces ya no necesitarían de ir a buscar padrino de promoción. Ganan el premio y ya tienen su fiestita de promoción. Esa era la idea, ese es el pensamiento. Nosotros no lo hacemos con ganas de querer, digamos, sobornar a nadie, sino queremos incentivar la cultura.